Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y regresamos con las Bangles, grupo que se formó en Los Ángeles en 1981 con cuatro mujeres que se encargaban de la ejecución de sus instrumentos. Ellas eran Susanna Hoffs, Debbie Peterson, Vicky Peterson y Mickey Steele en la época más exitosa. Y en 1988 lograron su mayor éxito con esta canción, las Bangles con Eternal Flame. Your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe. Me. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Say my name. Sun shines through the rain. The whole life is so lonely. And then come an easy pain. I don't Eternal Flame de las Bangles, del álbum de 1988 titulado Everything, que fue otro éxito multiplatino. Y vamos a continuar con Blondie, la banda liderada por Debbie Harry. Y esta es una canción que el productor italiano Giorgio Moroder compuso para la película American Gigolo. Moroder, quien hizo la música, le pidió a Debbie Harry que escribiera la letra y que grabara la canción. Y terminó siendo la canción más popular de 1980. Blondie con Call Me. Sometimes I feel the pain on the ground. Call Me, la canción más popular de 1980 con Blondie, con su cantante líder, Debbie Harry. Y vamos a continuar con otro grupo que fue liderado por una mujer, The Cranberries, la banda de la desaparecida Dolores O'Riordan, quien hace 2 años fue encontrada sumergida en la tina del baño de su cuarto en el Hotel Hilton en Londres. Los resultados de la autopsia señalaron que la cantante pudo haber muerto de manera accidental, pues se ahogó como resultado de la intoxicación con alcohol. Y vamos a recordar su gran voz en este gran éxito de los Cranberries, Linger. Linger de los Cranberries con su cantante Dolores O'Riordan, quien murió el 15 de enero del 2018. Esta canción fue lo más destacado que hicieron, llegó al número 8 en 1994. Y ahora el grupo sueco The Cardigans con su vocalista Nina Persson. Este fue uno de los grandes éxitos de su disco First Band on the Moon de 1996. The Cardigans con Love Fool. The Cardigans, que en el mes de marzo pasado estuvieron de gira por México en el festival Vive Latino y sorprendieron a sus fans cantando en español el clásico ranchero Cucurrucucú Paloma. Y vamos a seguir con Garbage, la exitosa banda liderada por Shirley Manson, que reveló que está en pleno desarrollo de un nuevo álbum con miras a una fecha de lanzamiento en el 2021. Escuchemos a Garbage con Stupid Girl. Don't believe in me. Stupid Girl con Garbage, la agrupación liderada por Shirley Manson, que admitió recientemente a la revista Rolling Stone, en una conversación sobre salud mental durante la cuarentena, haber luchado contra una depresión leve debido a la pandemia. Y seguimos ahora con otra escocesa, que a principios de los 80 era conocida como la chica del pelo naranja. Se trata de Annie Lennox, que junto a Dave Stewart se convirtieron en las estrellas del momento con su dúo Eurythmics. Y con esta canción comenzó su historia. Sweet dreams are made of this. Happy Hour en los 94.9 de la FM. Un buen trago de rock mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y seguimos con Queen, con una canción que fue lanzada el 23 de agosto de 1980 y cuyos créditos de autoría le pertenecen solamente al guitarrista John Deacon, y se convirtió también en uno de los más vendidos en la historia de la banda británica. Aquí está Queen con Another One Bites the Dust. Thank you. smoke's barely down the street. People wait all over. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, it's a bullet rip. To the side of the field, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another One Bites the Dust, The Queen, pertenece al álbum The Game y se convirtió rápidamente en el éxito más grande de Queen, con ventas internacionales de 7 millones de copias. Y vamos a continuar con Bruce Springsteen, que es uno de los artistas que más ha criticado la respuesta del gobierno de Donald Trump a la pandemia del coronavirus, ya que ha producido más de 165 mil fallecidos en los Estados Unidos. Y el jefe está celebrando los 40 años de uno de sus discos más emblemáticos, The River, y este fue uno de los éxitos de ese disco de 1980, Hungry Heart. Hungry Heart, de Bruce Springsteen, de su álbum The River, del cual se conmemoran 40 años de su lanzamiento. Y el próximo 23 de septiembre, el músico de New Jersey, conocido como El Jefe, llegará a los 71 años de edad. Y vamos a seguir con una canción de nombre similar a la de Bruce Springsteen, pero esta vez no se trata de un corazón hambriento, sino de unos ojos hambrientos. Aquí está Eric Carmen con su éxito de 1988, Hungry Eyes. Era Eric Carmen con una canción que hizo parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing y que llegó a la cuarta posición en 1988, Hungry Eyes. Y en proceso de producción se encuentra una nueva versión de la película Dirty Dancing y se espera que la actriz Jennifer Grey repita su icónico papel como Frances Baby Houseman, 33 años después del estreno de la original, que también protagonizó el desaparecido Patrick Swayze, a quien vamos a escuchar con She's Like the Wind. like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. You feel your breath in my face, your body close to me. Can't look in the back, you're out of my league. Just a fool to believe, just a fool to believe she's not in the wind. Just a fool to believe, just a fool to believe she's not in the wind. Just a fool. She's Like the Wind, con Patrick Swayze, protagonista de películas como Dirty Dancing en 1987 o Ghost, y quien se destacó también en la música con esta balada que alcanzó el número 3 en el listado norteamericano en 1987. She's Like the Wind, de Patrick Swayze, quien murió en el 2009 a los 57 años de edad, víctima de un cáncer de páncreas. Y vamos a continuar con uno de los mayores éxitos de la banda de Mike Rutherford, Mike and the Mechanics, con una canción que llegó a los 5 primeros lugares en 1986. All I Need Is a Miracle. All I Need Is a Miracle, de Mike and the Mechanics, una canción que muestra una actitud positiva ante la vida y que llegó a los primeros lugares en 1986. Estamos llegando al final de Happy Hour en la FM 94.9. Y en el cierre, un clásico del rock en español con un artista que ayer celebró sus 59 años de edad. Andrés Calamaro, que a lo largo de su trayectoria ha pertenecido a bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, teniendo también una destacada carrera solista. El próximo 4 de septiembre se lanzará el álbum Los Rodríguez en las ventas, con el concierto íntegro que el grupo ofreció el 7 de septiembre de 1993 en la Plaza de Toros de Madrid. En el cierre, Calamaro con Los Rodríguez y Dulce Condena. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que salga. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Explica. Happy Hour.